para. Que no me presenté todavía, pelotudo. Soy Anonymous. Así que os pibe, ponete un poco de damas gratis. Se te ve la tanda. Para. Cortame la cumbia, que esto es una radio, Anonymous. Estamos en Sin Señal. Mándale fruta, operador. Bow to the king. Sin Señal. Secundaria 36. Transmitiendo desde Longchamps para vos. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos otra vez en Sin Señal, el programa número 26. Si hablamos de temperatura, ¿qué temperatura tenemos, Sandro? De 17 grados y una humedad de 85%. Muy bien, linda temperatura. Agradable. Agradable, pero un poco fresco. Ahora veo que está saliendo un poco el sol. Por suerte. Bueno, también queremos comentar que es un programa de la secundaria 36, volvemos un programa de radio. Claro, volvemos de tanto tiempo. Sí, desde el año pasado. El último programa lo hicimos en el patio. Bueno. ¿Qué programa ese? Sí, muy bueno, muy bueno. Encima después, a lo último, terminamos tirándonos agua. Hicimos un mini carnaval con los profes, todo. Bueno, ahora venimos con el programa, con el bloque Kawaii. Con Sofi y Rocío. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, volvemos después de tanto tiempo. Y no sola. Y no vine sola. Bueno, espera un poco. Bueno, volvimos y en este caso tengo a mi gran compañera, la loquita Rocío. Hola, soy Rocío y bueno, empecé este primer año acá, es mi primera vez. Estoy media nerviosa, pero bueno, acá estoy con Sofía. Bueno, ella es una gran compañera y se me ocurrió, ¿por qué no puede venir ella a radio? Y bueno, acá está la nena, la nenita chiquitita que se la pasa escuchando Tokyo Ghoul todo el salón. La única del salón que se la pasa escuchando el Open mientras hacemos la tarea y la profesora se queda con la cara de what the fuck. Pero sí, bueno, sí. Eso sí. Especial en la matemática. De Tokyo Ghoul. En español, está muy bueno, a mí me encantó. Si la escuchara más o menos, imagínense, yo estudiando todo, bueno, no sé si todos están estudiando. Y ella, sí, la. Empiezo a cantar como loca y... La pregunta que no tiene nada que ver, ¿ustedes están sentados desde el primer día? No. Bueno, a mí me recomendaron esa serie, ese anime de Tokyo Ghoul. Ah, está muy bueno. Yo no lo vi, porque no me gusta mucho. ¿Podés comentar vos más o menos de qué se trata? Claro, a mí me gusta porque se trata de una... No hagas spoiler, por favor. ¡Spoiler! Por favor, no, eso no, gracias. Se trata de un chico de que era normal y común y corriente, pero después como que algo pasó y se volvió un ghoul, no me sale el nombre bien, y sí, eso. Un ghoul. Y bueno, empezó a tener un montón de complicaciones y ellos comen más carne humana y bueno, eso fue yo. Él como que está en el limbo de ser humano y ghoul. Sí, en el medio. El ghoul vendría a ser como una especie de alimaña carnívora. Sí, un caníbal. Un caníbal. más que pero nada. Solo come carne humana, no come... Bueno, él está en el limbo, es como si alguien vio Sector 9, que no. Era mitad alienígena, mitad humano. Bueno, el que lo vio... Más o menos, acá en la escuela, esto parece la escena de Tokyo Ghoul, porque voy a nombrar un par de amigos, a Jazmín, a Rocío, mi compañera, que a Fabricio, aprovechamos, a Agustín. Aprovechamos para mandar saludos. Agustín, que se la pasan dando mordiscones en el brazo, en el hombro, en todos lados. En todos lados, sí. Es muy raro, lo pero bueno. Lo consideran un goal. Exactamente. Esta es la escena típica de Takagawa. Sí. Bueno, como hoy tenemos muy poquito tiempo, espero que les haya gustado este mini cosito, mini bloquecito chiquitito de como de primer año, más o menos. Ya va a haber más programas más geniales. Adelante. ¿Están contenta de que volviste? Madre, se notó en el aire que estás muy contenta. Es como que mientras ustedes están hablando de Tokyo, yo estoy bailando, pero sí. Bueno. Así que vamos para el próximo bloque, nos vemos después. Y... ¿A cuánto que en el próximo bloque hablas de Pandora Hearts? No, un poquito más adelante. No la presiones, todo su tiempo. Bueno, Pandora Hearts no va a faltar. Ahora seguimos con Creer o Reventar con Nacho, Fabri y... Rocío, que se queda otra vez. Seguimos en Sin Señal. Bueno, estamos con Nacho, Agustín y Fabri. Nacho, ¿volviste de vuelta a Creer y Reventar? Por supuesto, no me podía alejar de este programa. Estabas en mi villano favorito, recordamos. Sí, pero se me acabaron los villanos y las historias. Ah, bueno. Y los acertijos. ¿Qué nos traen para hoy? Hoy les traemos la leyenda de los seres de sombra. ¿Fabricio? Bueno... Se trata de un fenómeno paranormal que se presenta por lo general en las noches y que mucha gente ha tenido manera de encuentro. Mucha gente ha... ¿Qué? No, bueno. Pero este tipo de seres de sombra o gente de sombra y que son como su nombre lo indica, sombras obviamente, ¿no? Bueno, se encontraron varios casos sobre esto en diferentes personas. Y bueno, casi todos dicen que eran oscuros, que solo se le podía ver los ojos color rojo o amarillo. Y bueno, Nacho tiene una anécdota sobre estos seres. Bueno, una vez en que yo creí ver algo que parecía como tenía una silueta de una persona madura, yo no le presté atención porque pensé que solo era una ilusión que había creado mi mente. ¿Madura te referís a una persona adulta, de sí. Viejo? Sí. Digamos. Pero luego, un ratito después de que la vi, estaba viendo la televisión y de repente se cayó, sin nada más, solo así. ¿La televisión? Sí. Sí, todavía no me explico cómo pasó, y eso que todos los tornillos están bien seguros. Esto pasa porque dice que son almas en penas bidimensionales. Están en otra dimensión y pueden estar de un segundo al otro en esta dimensión, pero por 2 o 3 segundos. Los podés llegar a ver y después de repente desaparece. Muy poco tiempo. Sí. Sí. Alcanza para verle la silueta. Mayormente dice que estas siluetas las ven las personas esquizofrénicas. Ah, sí. Recordemos que la esquizofrenia es un... Son personas que sufren de doble personalidad. Sí. Creen, o también creen que todo el tiempo, constantemente las están persiguiendo. Uh-huh. Sí. Y bueno, sobre eso Agustín tiene unas preguntas. Fabri, ¿no sabes mayormente qué personas las ven? Bueno, como dijiste hace un rato, las personas esquizofrénicas. Eso es verdad, es un poco obvio. Sí. Después, sí. Mira, al ser una sombra, o sea, vos ves, cuando ves tu sombra es una silueta. Sí. ¿Sabés si tienen ojos, caras o algo así? O sea, si tienen rostro. De hecho, la mayoría de las personas dicen que no tienen ningún rasgo facial, solo se le pueden ver los ojos. Aunque yo tengo una teoría de qué podrían ser, no es más bien una teoría, sino una hipótesis. ¿Y cuál es? Yo pienso que pueden ser almas que intentan terminar algo que les dejó pendientes en este mundo. Algo así como un ente paranormal. Sí. Están acá, tienen que algo que cumplir. Sí. Sufren el limbo de las dos dimensiones entre la vida, o sea, el descanso eterno y... Sí. Están volando. Sí. Si les quedó algo importante pendiente después de su muerte, tienen que volver e intentar hacerlo. Mediante alguna persona. Sí. Generalmente nosotros no podemos cumplirla porque nos asustamos. Sí. Y bueno, esto me hizo acordar una leyenda que se llama El Observador. Se dice que una persona cuando se queda sin combustible en las rutas y no hay nadie, se dice que a las 3 y punto de la noche se puede llegar a ver una silueta en el camión y de ahí las personas que quedan en el camión desaparecen. De 3 de la mañana a 4 de la mañana se considera la hora muerta, supuestamente, ¿no? Es cierto. Que ahí era que había muerto Jesús, algo así, y ahí fue donde supuestamente predominaban las almas oscuras. Sí. De hecho, a mí cuando yo veía esas cosas, antes sentía como una especie de tensión, como si faltara algo, pero a la vez sentía como una especie de protección. Claro. Bueno, sí, generalmente, supuestamente, las cosas que dicen, las actividades paranormales comienzan a esa hora, uh-huh. Entre esas 2 horas. Bueno, chicos, les agradecemos por la información que nos brindaron. De nada. Muchas gracias, Rodri. ¿Están contentos de haber vuelto? Sí, sí, demasiado. Por supuesto. Seguimos ahora con el bloque de deportes. Llevar de Ozuna. Lindo tema. Sí. Bueno, estamos con Alejo y Sandro en el bloque de deportes. ¿Qué nos trajeron para hoy, chicos? Que el 4 de abril se jugó el primer grupo de la Copa Libertadores, que la verdad empezó con una goleada en Brasil de São Paulo contra Trujillano. São Paulo. 6-0. Con Trujillanos de Venezuela. 6-0. 6-0. 4 goles de Calel. Y bueno, ahora tenemos el muy impresionante resultado de River versus Strongest, 6-0. ¿Qué opinas? 6-0. Sí. Me contaron, yo no lo vi, pero me contaron de un golazo de Alessandro. Sí, jugaba primero de Alessandro, de la descarga. Creo que la descargaba, se la devolvían y le pegaba. Se la devolvió más allá. Se la devolvió, claro. Me dijeron, había Strongest, como tiene 2 jugadores de la selección. Uno. 2-1, ¿qué me dijiste? 1 te dije. 1. Me parece dos. Que 2, ¿eh? 1. Bueno, quizás la figura quizás estaba cansada. Estaba muy cansada por el partido anterior. Y bueno, no salió a los 22 minutos. Por eso, River está agrandado hasta que le toque jugar contra Lanús o... Contra un equipo grande y pierda y lo hagan. Claro, boludo. Bueno, primero sí. Clasifiquen. Bueno, y en el mismo partido. En el mismo día a pelear la promoción. Se jugó Rosario Ustedes Central. Y ganó 3. No. ¿Rosario Central contra? Palmeiras, en un agónico empate. Porque la verdad. ¿3 a 3? Empate 3-3. Con un jugador menos. Con un jugador menos de una pelota parada, se lo empató al equipo. ¿Quién? De Palmeiras. A Rosario Central. Palmeiras a Rosario. Sí. Y el jueves se jugó Boca versus Bolívar y ganó con un gol de Gago y Tevez. Me dijeron que fue un golazo el de Tevez. Sí. ¿Puede ser? Re golazo fue. Bueno, las dos figuras de River, las dos figuras. En la semana se habló el gol de Tevez y de Alessandro. ¿Y cuál era el que les parecía que fue mejor? ¿Y cuál fue mejor? Yo no lo vi ninguno de los dos. Yo estoy totalmente desinformado. Pero me dijeron que fue el mejor, fue de Tevez, me dijeron. Tevez arranca de mitad de cancha, pero no deja en ridículo dos jugadores, como hizo de Alessandro. Después era de bola amallada y gol de puntín. ¿Y vos qué opinás? Y yo en realidad no lo vi, pero me dijeron que fue un golazo que hizo Tevez. Que... no sé. Algunos me dijeron también que fue de suerte. No sé, ¿vos qué opinas, Sandro? Es el hijo de Alessandro que volvió y espero que haga un gol como hizo a los 22 años en la Bombonera. Recordemos que D'Alessandro en los primeros D'Alessandro en los primeros partidos vendió humo prácticamente. Como cualquier jugador. Se lesionó. Como cualquier jugador que viene a la Argentina se tiene que acostumbrar al ritmo. Como Tevez le pasó, 5 partidos sin convertir. Y bueno, después se soltó. Sorprende lo de Tevez igualmente, ¿eh? Porque vos pensás que va a meter siempre goles, pero no es así. Uno se piensa que porque mete goles en Europa va a seguir metiendo acá. Metía, bueno. Bueno. Bueno, ¿algo más para decir, chicos? ¡Me aburro! El mismo día más tarde se jugó en el mismo grupo de Boca, Racing contra Deportivo Cali. ¿Quién ganó? Racing ganó 4-2. ¿Quién era Racing? La verdad que fue superior. Romero, ¿no? Acá tenemos una compañera que es de Racing, Sofi. La única en el colegio. Sofi, la única del colegio. O sea, la única en la radio que es de Racing. Gol de sí. Romero, ¿no? Y no te olvides de Jofre. Y Jofre también. Bueno, chicos, vamos cerrando. Un saludito para Lele, que la copa la mira por la tele. Bueno. Aguanta, yo voy a la cancha. Cerrando, les agradecemos por la información que trajeron. Espero que el programa que viene. Adelantamos que dentro de 2 semanas se juega Super Clásico en la Bombonera. Sin Señal, recordamos que fue el programa número 26 y agradecemos a todos los chicos por haber traído todos los bloques que pudieron escuchar. La verdad que fue un gran programa y la verdad que fue corto, pero esperamos que los próximos sábados, que son cuando filmamos, podamos hacerlo más largos y con muchísimo más contenidos. Les agradecemos a los profes y esperemos que sea un año próspero. Hasta luego.